Buenas tardes, queridos amigos, queridos auditores de Radio Espacios y de esta hora en su programa Nueva Vida. Poder saludarles, poder, como es el primer programa del año, poder desearles también que tengan un buen año, en realmente feliz, si se puede, ¿cierto? Pero que pueda ser un año de prosperidad, no pensando en cuanto a lo material, porque la prosperidad al final puede encerrar varias cosas. Generalmente lo asociamos con lo material, con el dinero, con los bienes, en fin, es bueno. Pero mi deseo es de que usted pueda prosperar en todo, así como prospera su camino, pueda prosperar en salud, pueda prosperar en cumplir sus metas, en sus propósitos, pueda prosperar en su crecimiento personal, que usted pueda prosperar en su desarrollo personal, en poder sentirse bien en lo que hace, en lo que puede hacer, en fin. Puede ser muy sencilla, porque todas son algunas personas que buscan logros. Hay logros grandes y logros más pequeños. Hay sueños grandes y sueños más pequeños. La prosperidad tiene que ver con alcanzar lo que uno anhela, lo que uno desea, mejoradamente eso. Entonces, si yo le deseo de todo corazón a todos ustedes, mis amigos, que puedan prosperar en su vida personal, en su crecimiento, sobre todo en fe, que pueda haber abundancia en su corazón, en la creencia, en fe, en poder participar de cosas que nos construyan al espíritu, a la mente sana, y que este año pueda, aunque el río y traiga mucho, haya que nadar contra la corriente, pueda tener la energía y la fuerza para hacerlo, ya, porque a veces vamos encontrando con problemas, con dificultades, y eso, amigos míos, nadie lo puede evitar, porque eso está, para usted y para mí está, de diferentes formas. Entonces yo no pido que no me pille la corriente, no, yo pido que me tenga fuerzas para poder luchar contra la corriente, porque siempre va a haber que hacerle frente a las cosas. Entonces mi anhelo, mi deseo de que usted sea bendecido en eso, que usted sea favorecido en todas esas cosas. Cuando venga el desánimo, usted pueda reflexionar su vida y pueda levantarse, pueda tener la energía y la fuerza para poder salir adelante. Hoy vamos a hablar de un tema que es cómo aprender de los fracasos, cómo poder levantarse de una derrota, ¿ya? Estaremos hablando acerca de eso, pero mi deseo, mis primeras palabras son esas, ¿ya? Quiero saludar a mi amigo Félix Fierro, que está en sintonía, está con su familia. Él me cuenta a través del Facebook que está escuchando, así que un gran abrazo, amigo Félix, que Dios le bendiga junto a su gente, junto a su familia. Y bueno, y a todos ustedes también, esas son mis palabras para saludarles. También quiero contarles de que hoy día nosotros vamos a tener este programa, y después volveremos ya a fin de mes, Dios mediante, por esa fecha vamos a tener un pequeño receso, pero es un receso, digamos, que es para reflexión y que es para poder mejorar un poco, y también es bueno siempre, todos los años es bueno detenerse. Yo todos los años también hago un receso de mi vida, medito, reflexiono, qué es lo que hice el año que pasó y cómo me proyecto hacia este año que viene. Entonces es bueno hacerlo, y yo hago todo el tiempo eso. Por lo tanto, les aviso, que les informo a ustedes que son auditores del programa Nueva Vida, que no vamos a estar en un pequeño receso hasta fin de mes y si Dios lo permite, ¿verdad? Bien, mis saludos, mi gratitud también con ustedes que fueron leales auditores durante este tiempo, pero no me estoy despidiendo de nada, sino que les vuelvo a reiterar, estaremos en un pequeño receso, unas semanas solamente, y a fin de mes, si Dios quiere, estaremos retornando, si Dios así lo permite, para con más fuerza y energía seguir con nuestro programa Nueva Vida. Bien, pues, saludo a todos ustedes, nuestros amigos de aquí del sector, del taller, de los negocios, usted que va en el vehículo,

no tenemos iniciativa muchas veces porque no tenemos la seguridad de lograr nuestros objetivos. Es una cosa que a todos nos sucede, queridos amigos, y lo más simbólico en esto, lo más grande en esto es de que a todos nos pasa de que no lo reconocemos, que nosotros cuando alguien nos relata, nos narra esto de qué se trata, el fracaso, y que nosotros como que nos vemos ajenos a eso, y la verdad que no estamos ajenos, estamos muy involucrados, muchas veces fracasamos en muchas cosas en la vida. Hoy día, ¿qué día? Hoy día es día 3. Yo sé que muchas personas se colocan metas cuando empieza un año. Entonces, el primer día del año yo voy a hacer esto, o voy a dejar de hacer esto, o no voy a hacer esto, en fin. Y ya el día 2 ya eso como que dio vuelta y lo hizo otra vez, o no lo hizo, o lo dejó de hacer. ¿Se fija? Entonces, ya siente un fracaso. Ya hay una situación ahí que lo pone sensible, y hay muchas cosas en la mente, sobre todo revolucionada, y no es algo muy agradable. Tenemos miedo a fracasar, esa es una verdad que debemos reconocer y declararla. Tenemos miedo a fracasar, por eso muchas veces no somos personas que no tenemos emprendimiento, que no generamos algo nuevo, que no nada, sino que todo como que cooperamos en lo que ya está, ¿se fija? Entonces, no emprendemos nada porque no tenemos la seguridad tampoco de lograr nuestros objetivos. El miedo al fracasar nos instala en nuestra vida una inseguridad para todo. Cuentan que cuando Tomás Alva Edison presentó uno de sus inventos, que era la bombilla, alguien le dijo que para conseguir su acierto había fracasado muchas veces, a lo que él contestó: no he fracasado. Sé muchas formas de no hacer una bombilla, ¿se fija? Es una actitud diferente frente al fracaso. Entonces él no dijo no haber fracasado, sino que dijo: sé muchas formas de no hacer una bombilla, aunque reconozca uno que fracasó. Pero tiene que detrás de eso puede tener el optimismo de decir o de pensar o de ver una circunstancia diferente. Por eso que hace este gran comentario y que pasó a la historia cuando alguien le dijo: mire, usted antes de hacer su invento fracasó muchas veces. Entonces, a lo cual respondió, le dijo él: yo no he fracasado, sé muchas formas de cómo no se hace lo que yo hice. ¿Se fija? Aprender de los fracasos puede ser algo sumamente enriquecedor. Pero esa es la idea. Cuando uno fracasa, y yo le digo que vamos a fracasar muchas veces, lo importante de todo esto es que nosotros podamos ver algo, aunque parezca difícil, pero lo importante de esto, para poder salir de esto, es ver en la derrota, en el fracaso, algo que pueda servirnos. Y yo sé que lo vamos a encontrar, sé que lo vamos a ver al final, si va a depender de nosotros. Si comprobamos las estadísticas de todos estos productos que salen, el 90% de estos nuevos productos fracasan. Sin embargo, siguen saliendo nuevos productos al mercado. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto? Porque es necesario errar para aprender y hacerlo mejor la próxima vez. Sin esto no tendríamos ninguna oportunidad. De eso se trata. Cada cosa, cada invento, cada cosa que usted tiene en su hogar, cada cosa con la cual usted es un utensilio para usted, o cada pieza de ropa, no fue la primera vez que tomaron el material, tomaron el producto bruto, ¿cierto? Y lo metieron a una máquina y salió lo que querían. No. Hubo que probar, hubo que diseñar, hubo que trabajar, que recortar. Y algunas veces quedó más largo, otras veces quedó diferente, otras veces quedó más corto, en fin. Hubo que hacer muchas pruebas y fracasaron. Hasta conseguir un producto que al final ese producto es un producto estrella, es un producto que se logró y 100%, pero después de haber estado, ¿cierto?, practicando, estado perdiendo un poco, estado fracasando un poco. Pero es necesario errar para aprender y para hacerlo mejor cada vez. Es necesario, si usted está empezando a trabajar o si usted va a un trabajo nuevo, por supuesto que anda con mucho temor, más que nervios es un temor a la vergüenza, temor al no saber hacerlo, pero eso es normal en nosotros. Lo que tenemos que tener esa capacidad que este mismo caballero Tomás Alva Edison, cuando alguien le dijo, mire usted, para construir esa bombilla fracasó muchas veces. Y él dijo, no he fracasado, sé muchas formas de no hacer una bombilla. Tener esa actitud, una actitud positiva. Si hay algo que nos mandan a hacer y no lo sabemos hacer, sepamos, vayamos pensando en aquello. No lo sé hacer, pero voy a intentarlo. Y si no sale, lo vuelvo a intentar. Y si no sale, vuelvo a intentarlo. Pido ayuda, consulto, averiguo, en fin. Porque si uno no sabe algo, no crea que le va a salir a la primera. Si sale a la primera es porque fue una gran casualidad nomás, ¿verdad? Entonces sepamos como estadística que el 90% de todos los productos, amigos míos, que salen, todas las cosas, como le vuelvo a retirar, los utensilios de su casa, la ropa de vestir, cada cosa que tenemos, todo eso se debe, es un producto terminado, pero de un proceso, quizás de cuántos fracasos de poder llegar a eso. ¿Se fija? Lo que no tenemos que hacer es temer a equivocarnos. Siempre tenemos miedo a fracasar, pero tenemos que dejar eso. Tenemos que perder el miedo a eso, a equivocarnos. Lo que pasa es que hay mucha gente que estos conceptos los viven así como animalitos. Entonces, si ven que alguien se equivoca, comete un error, se ríen, como que entra una ironía, una burla, cuando ellos podrían estar en el mismo papel, pero ellos se ríen de alguien que comete un error al hacer algo. Ese es un gran error, es de gente que no es pensante. Entonces ese es el temor que nos da a muchos de nosotros, es como hacer el ridículo. Uno no hace el ridículo por no saber, más se hace el ridículo cuando se dice saber algo que no se sabe. Eso sí que es hacer el ridículo. Pero no es hacer el ridículo, tratar de hacer algo o aprender a hacer algo. Y otros se ríen porque uno se equivoca. Pero a lo mejor tampoco saben hacerlo, o si lo saben hacer, ¿cuánto demoraron en aprender? Entonces, nosotros lo que no tenemos que hacer es tener temor a eso. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos que ser así, para empezar. Porque si otro hace algo, usted ve que está tratando de hacer algo y le queda mal, no burlarse, no reírse. Porque le va a tocar a usted. En la vida, querido amigo, existe, y esto es bíblico, la ley de la siembra y la cosecha. Y eso es una gran verdad, y eso está ahí. Por lo tanto, bueno, el gran Señor también lo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Se fija? Entonces, muchas cosas eso. Entonces, nosotros mismos vamos generando temores en nosotros y también haciendo que los otros teman. Cuando usted cae en ese juego perverso de reírse o de burlarse cuando alguien no sabe algo o alguien le sale mal algo, es una cosa que no debe estar en nosotros. Entonces, de ninguna manera vamos a poder aprender de si no fracasamos. Entonces, aprender de los fracasos es una buena manera de pasar por encima del miedo y conseguir todos tus sueños. Hay que atreverse, hay que hacerlo, hay que levantarse, hay que ir adelante. Es imposible llegar al éxito sin antes fracasar. Muchas personas de éxito lo dicen, y lo he visto muchas veces. Mucho tiempo han estado dando, no sé si ahora parece que terminaron esos capítulos en un canal, en el canal de Chilevisión parece. Los días jueves dan un programa que se llaman Inspiradores. Fíjese usted, ahí hay mujeres y hombres que pasaron años. Y yo sé que usted lo ha visto ese programa, y si no lo ha visto, bueno, búsquelo en internet porque ya no lo están pasando. Creo que hasta la semana pasada estuvo el último programa, Inspiradores. Ahí estaba la gente que le costó trabajo, pero fue gente emprendedora, gente que luchó, gente que fracasó, gente que perdió auto, perdió casa, perdió esposa, perdió hijos. Pero él tenía en mente algo y sabía que no estaba todo perdido. Aunque perdió todo, por decirlo, quedaron con lo puesto, pero él dijo, o ella dijo, no está todo perdido, no está todo perdido. Y creyeron y lo volvieron a intentar. Y por ahí se abrieron puertas, por ahí empezaron a salir ideas, de pronto apareció alguien, en fin. Y esas personas son personas que inspiran realmente, porque todos triunfaron. Pero no triunfaron de la noche a la mañana, ni tampoco triunfaron sin fracasar. Por eso que uno de ellos dijo, es imposible llegar al éxito sin antes fracasar. Fue el caballero que vende, el dueño de las aguas benedictino, que golpeó muchas puertas, y él contaba cuando hablaba de su inspiración, de su sueño y de su trabajo. Él hablaba de que venderle agua, ¿a quién le iba a vender agua? Si estaban dos marcas poderosas de aguas minerales y él sale con otra agua. Pero él vendió, él creyó en su producto y lo salía a ofrecer en las carreteras, a los camiones, él. Bueno, ahora ya es internacional, tiene oficinas en todas partes, en Estados Unidos. Las marcas grandes, Coca-Cola, en fin, le compraron su agua. Y el año pasado, el año pasado fue el agua mineral más vendida en Chile, benedictino. Entonces, por tanto, pero tuvo sí, fíjese que a él le perdió su casa, porque él, para invertir y hacer su empresa, tuvo que prendar su casa, su vehículo, lo perdió todo. Pero siguió adelante con su idea. Dice que tomó un canasto y él salió con sus botellas y siguió tocando puertas, y al final de todos esos fracasos, hoy es una persona de éxito, pero como pocas en el mundo. En fin, nosotros, amados, queridos amigos, admiramos a muchas personas exitosas, pero ¿somos conscientes de la cantidad de fracasos de lo que tuvieron que aprender ellos? Nosotros lo que vemos en ellos es el éxito, la parte de éxito que tienen ahora. Pero detrás de eso, no, ni siquiera nos imaginamos la cantidad de fracasos de los que ellos tuvieron que pasar y aprender de aquello. Solo vemos nosotros el resultado de un camino que lo más probable es que no haya sido muy fácil. Pero ese es el espíritu que tenemos que incorporar al fracaso. Estamos abocados a fracasar muchas más veces que a tener éxito. Pero si somos capaces de aprender en cada intento, el fracaso tendrá un sentido en sí mismo. Fracasar es la norma, dijo alguien. Tenemos que aprender a vivir con el fracaso porque es parte de nuestra realidad y resulta inevitable o ineludible. Tenemos que aprender a vivir con el fracaso. Usted hoy está bien o tiene éxito, pero a la puerta está el fracaso. Tenemos que vivir y compartir con eso. No tenerle miedo. Es necesario transitar por un camino de pruebas erradas para lograr nuestro objetivo. Y en la mayoría de los casos, cuando estamos muy hartos de tanto fallar, de tanto fracasar, es cuando estamos más cerca de lograr lo que deseamos. Eso es lo importante. No olvide, fracasar es la norma. Hay que aprender a vivir del fracaso. Eso es parte de nuestra realidad. El camino que caminamos, hay muchas pruebas que son erradas, pero tenemos que continuar para lograr nuestro objetivo. Por lo tanto, mientras esté en el fracaso, usted siempre esté pensando de que está más cerca aún de lograr el éxito, de lograr lo que desea. Voy a invitarle a escuchar otra bonita canción para usted, para que volvamos enseguida con nuestro programa. Así que aquí está esta linda canción para ustedes. Dime, porque la gente no sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos, dime, dime, porque los niños maltratados, porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos, dime. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Porque los cielos ya no lloran, porque los ríos ya no cantan, porque nos has dejado solos, dime, dime, porque las manos inactivas, porque el mendigo de la calle, porque las bombas radiactivas. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime. Dime, ¿por qué los niños maltratados? Los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos. Dime, dime, porque los cielos ya no lloran, porque los ríos ya no cantan, porque nos has dejado solos. Dime, dime, porque las manos inactivas. Porque el mendigo de la calle, porque las bombas radioactivas. Dime, dime, porque la gente no sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos. Dime. Bien, bien. Hay una frase muy bonita que encontré por ahí. Dice que no te preocupes por los fracasos. Preocúpate por las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. ¿Eh? Muy buena, yo la encontré bonita esta frase porque somos tan temerosos al intentar. Somos tan temerosos al tomar alguna iniciativa, alguna decisión. Y si tú pudiéramos reflexionar al respecto y ver cuántas oportunidades nos perdimos en la vida por no haber tenido la valentía, la fuerza, la sabiduría de haber dado un paso que no dimos y que después lo lamentamos o nos arrepentimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos preocupa mucho el tema de los fracasos, más de lo que debieran preocuparnos. Y nos quedamos en eso. Y como nos como es una preocupación, es un sentimiento que nos deja un poco en una situación de incomodidad. Entonces, queda ese problema, esa preocupación de lo hice, por qué no lo hice, estaría bien hacerlo. Y empieza un sinfín de cuestionamiento. Eso es por ese sentimiento de preocupación que tenemos, que en el fondo es un temor. Cuando debemos tomar una decisión, cuando debemos emprender algo, cuando debemos hacer algo, un cambio a veces, o tomar una decisión de cambiar así radicalmente algo, tememos. Los fracasos nos empiezan a meter miedo. Pero esta frase que encontré dice: no te preocupes por los fracasos, no te preocupes por los fracasos. Preocúpate más bien por las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. Claro, muy completa esa frase. Nos cuesta mucho salir de la seguridad, de una zona de seguridad que tengamos. Salirnos del cuadrado donde estamos, en cualquier sentido, no nos gusta, ¿eh? Nos incomoda, no queremos hacerlo, ¿eh? Nuestra zona de confort. Pero debemos dar el primer paso que debemos dar, es salir de la zona de confort, arriesgarse. ¿Ah? Es ser valiente y no temer. Sin fracaso no hay mejoras. Así que felicítate por haberte esforzado más que por los resultados logrados. Cuando usted compitió una carrera, cuando usted emprendió algo, cuando usted invirtió, se sacrificó por algo, por lograr algo, y no lo logró, no se sienta derrotado. Siéntase bien, siéntase conforme. No logró el objetivo, pero usted se esforzó, usted aprendió en eso. Usted debe sentirse bien por el esfuerzo más que por los resultados logrados. Es importante eso. Alguno dirá, es medio tonto lo que está diciendo. Puede parecerlo, pero no lo es. Porque ¿de qué le sirve ponerse a lamentar si no lo logró, ponerse a hundirse, a deprimirse? ¿De qué le sirve eso? ¿Por qué no mejor pensar, pucha, no alcancé a lograr, me faltó un metro, pero avancé 35 metros. ¿Por qué no pensarlo así? ¿Por qué ponerse, de sentirse todo derrotado y todo lo que hizo, todo lo que avanzó? Hay una historia muy bonita en la Biblia que habla de Jerusalén y de un hombre llamado Nehemías, que era Nehemías, era el copero del rey en ese momento, del rey de Israel, no era de Israel. Y este hombre, Nehemías, supo que en su ciudad, su pueblo, Jerusalén, habían bombardeado y habían destruido todos los muros y las puertas de la entrada de la ciudad. Y él estaba muy abatido, este hombre, Nehemías. Y le pidió permiso al rey para ir a trabajar allá y levantar nuevamente las puertas y los muros de su ciudad con mucha gente. Y el rey lo apoyó. Y este hombre, Nehemías, fue allá. Y vieron los muros destrozados por la mitad, las puertas, kilómetros de muros, sus puertas de entrada, puertas diferentes. Las ciudades del Medio Oriente eran así en la antigüedad. Estaban todas cercadas por las guerras y por todas esas cosas. Estaban cercadas, eran sus muros, y estos habían sido destruidos, quemados. Por lo tanto, fue con su gente, este hombre Nehemías, y fueron a trabajar. Pero al poco tiempo, los días que trabajaban, vio que la gente empezó a desfallecer, a decaer, empezó a desmoralizarse y no querían trabajar, estaban desganados. Entonces él pregunta, ¿qué sucede? Y la gente miraba los escombros que estaban ahí y se empezaron a desanimar porque miraban, había tanto escombro, decían, no alcanzaremos a terminar esto, no vamos a lograr. Pero él les dijo, pero miren lo que han construido. Y ellos tenían ya la mitad del muro levantado. Pero sin embargo se andaban molestando en los escombros que estaban caídos. Lo que no servía les estaba incomodando y lo estaba desmoralizando a estos hombres. Entonces él les habló y les dijo, ustedes están mirando los escombros, pero no están mirando el muro que están levantando. Entonces, ahí hay una enseñanza en eso. A veces nos molesta el tema de que seguimos pegados en la pérdida y no le sacamos provecho. Y estos hombres pescaron esos escombros, lo acomodaron y empezaron a levantar su muro. Y el muro fue terminado de una manera que ni ellos pensaban, porque ellos se habían desmoralizado, se habían decaído, ellos se habían deprimido porque pensaron que nunca lo iban a terminar y solo miraban los escombros ahí en el suelo. Muchos de nosotros a veces miramos los escombros, miramos la parte negativa, lo malo que pasó. Pero de eso malo usted puede y debe salir y levantarse, porque ese es el propósito al final. Y sobre todo en la unidad, eso es lo importante. Cuando está desanimado el que está a tu lado, tú puedes hablar con él, tú puedes animarlo. Felicitarlo porque ha logrado algo. Cuando hay un sacrificio, cuando hay un esfuerzo, cuando hay una inversión, hay algo por qué alegrarse, porque también hay algo que te ha aprendido en ese esfuerzo, y eso le va a permitir no cometer otro error en el futuro. Y lo otro, que uno si persiste lo va a poder lograr, porque ya tiene la experiencia, ya ha pasado y sabe cómo hacer para no volver a cometer los mismos errores. Pero mucha gente se queda en la zona de confort. Mucha gente se queda en la zona donde lo tenemos todo controlado, donde no se fracasa, pero tampoco se crece. Se mantiene ahí nomás. Entonces, nos quedamos limitados por nuestra propia seguridad. Pero hay que hacer un esfuerzo consciente y deliberado para poder salir y enfrentarse a lo desconocido, a lo que no dominamos. ¿Cuántos de ustedes se atreven a eso? A enfrentarse a lo desconocido, a hacer las cosas y esas cosas que no dominan, al fracaso que nos conducirá a nuestro objetivo. Ese fracaso nos va a conducir a un objetivo grande y nos va a hacer fuertes y creativos. Eso de la creatividad hoy en día ya está para algunos nomás, porque todos los demás están buscando, porque todo está hecho. La gente está con su cabeza gacha. La gente anda mirando hacia el suelo y eso anda diciendo que no tengo nada que ofrecer. No levanto mi frente porque no tengo nada, no tengo nada nuevo, dependo de esto. Y miran hacia abajo. Eso hace la gente hoy en día. Está toda esclava de esas cosas. Está toda esclavizada de algo que alguien hizo. Y ellos siguen. Pero no hay creatividad. No hay vida propia. No hay una cosa original que salga de uno cuando todos lo tenemos, cuando todos tenemos eso, cuando todos somos creativos, todos. Pero nos hemos vuelto débiles y dependientes de lo que otros hacen. Entonces, muchos no se atreven a embarcarse, muchos no se atreven a salir de esa zona donde está todo programado, está todo eso, porque tienen el temor a fracasar. Y además, porque le falta la creatividad, porque se le fue la creatividad, porque ahora todo se lo hacen, todo está hecho, todo está programado. Pero si usted quiere ser una persona que pueda triunfar y que pueda avanzar de una forma leal, de una forma bien en la vida, usted tiene que ser una persona que debe aprender de los fracasos, debe arriesgarse, debe ser creativo. Y esto requiere de una gran fuerza de voluntad. Pues aprender de los fracasos no siempre es una tarea fácil. Hay que lidiar con la inseguridad, con el miedo al rechazo, con el temor a que los demás se rían de nuestro tropiezo y la falta de apoyo también que va a tener. Hay que dejar de lado todo temor y seguir adelante, pase lo que pase. Las piedras en el camino, amigos, son una ayuda. No un motivo para dar marcha atrás. Los escombros son una ayuda. No es un motivo para echar marcha atrás. Debemos continuar, debemos seguir, debemos avanzar. Debemos aprender de los fracasos, eso es muy importante, porque del éxito no se aprende nada, de los fracasos es de lo que se aprende. Para eso usted tiene que tener algo, usted tiene que creer en usted y creer en sus capacidades. Sabe que hoy en día mucha gente no cree en sus capacidades. Le vuelvo a decir por qué. Porque caminan hacia abajo, mirando hacia abajo. Porque viven y aprovechan las capacidades de otros. Hay gente que no tiene idea de sus talentos. No tiene idea de sus posibilidades. Por lo tanto, ellos lo único que piensan es que si hacen algo por cuenta propia, van a fracasar. Pero nosotros sabemos que si intentamos algo y fracasamos, vamos a crecer. Y si no es mucho pedir, si no es mucho decir, cada fracaso es una nueva oportunidad. Cada fracaso va a hacer que podamos hacer mejor de las cosas que no nos atrevemos. Y de las cosas, hay muchas cosas que no nos atrevemos y quisiéramos, pero tenemos que tener esa fuerza de voluntad, tenemos que tener esa capacidad para vencer las derrotas y trascender los fracasos, que esos son uno de los secretos de los que triunfan en la vida. Una derrota es una derrota. Ahora, cuando ocurre esta derrota en nuestra vida, deja una marca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vencer esa marca, superarla. Eso es vencer la derrota. Cuando usted supera esa marca que quedó por la derrota, usted venció la derrota y va a trascender, va a estar por sobre los fracasos. Y eso, queridos amigos, esos son los secretos de los que triunfan en la vida. Tenemos que hacerlo, tenemos que ser capaces de tomar decisiones, de generar en nuestra propia vida una energía, una fuerza para poder levantarse y poder salir adelante con la frente en alto. Mucho se relacionan las derrotas con los fracasos. Mucho se relaciona. Pero la derrota realmente es el sinónimo de conocer todo el potencial que se tiene, porque hay una derrota. Entonces, ¿por qué? Porque fue derrotado, o sea, porque la fuerza no le alcanzaron. La derrota significa el encuentro de una vía diferente. Eso significa la derrota. Usted fue derrotado por de alguna manera, pero hay muchas otras maneras. Hay muchas otras formas. Por lo tanto, es importante el no caer en el vacío de la desesperación, en ese túnel, sino saber que de todo se puede aprender, porque el amigo, de todo se puede aprender. Y el que no, el que siempre se mantiene en el mismo lugar, esa persona nunca va a tener va a triunfar o va a tener éxito en nada, porque no arriesga nada, porque todo lo tiene eso, todo se lo dieron, todo se lo prepararon. Y él sigue pasos, o ellos siguen pasos. Pero usted y yo tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar una diferencia. Usar nuestra cabeza, usar nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, para que lo que hagamos salga mejor, sea diferente, haya una marca diferente. Esa es la idea. Y si vamos a tener derrota, nos levantamos y seguimos poniendo una marca diferente. Eso es lo que hace que una persona tenga éxito o una persona sea diferente. La perseverancia, la tenacidad para seguir adelante y la capacidad de poder saber levantarse cuando hay caídas. Voy a invitarle a escuchar otra canción bonita preparada para usted y volvemos enseguida para seguir con nuestro tema. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Es nuestro Señor Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz, y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor, miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano, en busca del mismo bien con la misma fe viene caminando. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Bien, continuando con nuestro tema, la verdad es que nosotros debemos aprender de los fracasos. Y eso es avanzar en la vida, porque la vida tiene fracasos. Entonces, cuando nosotros nos hacemos a un lado, le hacemos el quite a los fracasos, no estamos particularmente viviendo la vida. Estamos, de alguna manera, queriendo como que ganarle a la vida. No, la vida es parte también. Los fracasos son parte de la vida, así que aprender de los fracasos es avanzar en la vida. Y todos estamos expuestos al fracaso, esa es la realidad, queridos amigos. Si usted cree o piensa que está exento de él, eso es absurdo y una falta también de sentido común. Esta realidad puede tocar cualquier ámbito de la vida, en todos los niveles. Por ejemplo, pérdida del empleo. ¿Acaso no hay un sentimiento de fracaso? Una derrota deportiva. Otra cosa más también, una ruptura familiar, un quiebre en la pareja, en el matrimonio, en los hijos. Un descalabro en la vocación, cuando alguien se equivoca, ¿no? Y hace cosas que no van con su vocación, en fin, etcétera. Sin embargo, si asumimos el fracaso con una actitud correcta, podremos incluso fortalecernos y abrirnos nuevos horizontes. Pero si asumimos el fracaso con la actitud debida, usted va hasta poder fortalecerse y sus ojos van a poder abrirse y ver nuevos horizontes. Fíjese que es tan real eso, es tan verdadero. El problema principal de los fracasos es que no estamos acostumbrados a abordarlos de ese modo. ¿Ah? Al contrario, vivimos atemorizados por el riesgo de fallar, perseguidos por la sombra de la crítica o de la humillación. Le damos tanta importancia a eso y nos engañamos a nosotros mismos diciendo que no es así, pero le damos tanta importancia cuando ¿qué dirán? ¿Qué opinarán? ¿Qué van a decir por esto? La crítica o la humillación. En suma, hemos perdido de vista que dentro del fracaso hay lecciones esenciales para la vida, queridos amigos. Claro, pues. ¿O no ha escuchado usted a alguien que quizás tuvo un éxito y era popular y todo eso y luego fracasó, se derrumbó todo? Pero alguien puede decir, bueno, aprendí una lección de vida. Aprendí algo esencial para vivir. Todo hombre, por su naturaleza finita y limitada, está propenso al error. Todo hombre. Todo. Concebir el fracaso como una maldición es tanto como considerar que nuestra propia naturaleza, falible, también es maldita. Y no es así. De ahí la importancia de quitarse esa etiqueta y convertirlo, en cambio, en una puerta abierta al crecimiento. Esa capacidad, esa altura de mira, da de ver los fracasos. Amigos míos, todos fracasamos, todos tenemos derrotas, todo el tiempo. Pero no nos echemos en la mochila todos esos fracasos, esas derrotas, y carguemos con ellas. No. Tenemos que observar y ver y aprender de aquello, para que podamos ir creciendo, si de eso sirve, de eso consiste. ¿Sabe que el fracaso, veámoslo desde este punto de vista, es una forma de empezar de nuevo? Tan simple como eso. El fracaso, una forma para empezar de nuevo. La felicidad, la paz, la perfección no se consiguen sin pasar por fracasos y duras pruebas. Pero sin perder el entusiasmo, el carácter, la iniciativa. Suena fácil, ¿cierto? Como lo digo, pero adoptar esta máxima como forma de vida no es sencillo. Implica modificar una visión del mundo, sustituir ideas adquiridas, quizás fruto de una educación, de una enseñanza errónea, por supuesto, y cambiarlas por una postura más abierta y dispuesta también a la gracia divina, que nos permita aprovechar los cambios y los errores cometidos a favor de uno mismo y de los demás. Si alguien le pregunta, ¿usted es feliz? Sí, pero ¿es feliz incluyendo sus fracasos, incluyendo sus derrotas que le han servido como peldaños para llegar a la felicidad que dice poseer? La paz se consigue a través de luchas y derrotas. La perfección no se consigue sin pasar por fracasos y pruebas duras, dolor. Pero cuando usted está con su autoestima, cuando usted tiene el carácter, cuando está el entusiasmo vivo en usted, cuando tiene la iniciativa, así es, no es sencillo, porque para cambiar la mentalidad que tenemos, esta de aferrarnos al fracaso y castigarnos con esto, tenemos que modificar muchas cosas. Todos nosotros tenemos una visión del mundo, de cómo lo vimos o cómo lo vivimos. Las cosas que creemos, usted sabe, Hoy la gente dice creer en su vida y creer en esto y lo otro de una forma pero increíble. Pero para poder aprender de los fracasos, de los errores de nuestra vida, hay que ir cambiando ideas por una postura abierta. O sea, aquí tendríamos que hablar de la tolerancia, quizás. Es una postura más abierta y dispuesta que nos permita aprovechar los cambios y los errores cometidos a favor de uno mismo, porque a veces los errores y de los demás, porque los errores a veces involucran a otros, ¿verdad? A veces afectan a otros, nuestros propios errores. Lo cierto, amigos míos, que de cara al fracaso, muchos tendemos a darnos por vencidos en diferentes ámbitos, en los proyectos que iniciamos. A veces nos dejamos arrastrar por el miedo y renunciamos a volver a intentar con la excusa de que ese camino no era para nosotros. No, esto no era para mí. No, esto lo dejo hasta aquí porque yo no... La verdad es que yo no, esto no es para mí. Tendemos a hacer eso así, a darnos por vencidos fácilmente. Nos dejamos arrastrar por el miedo y a veces por las cosas que dicen los demás. A veces la gente opina de algo que tú te estás esforzando, de que tú te estás sacrificando, de que tú estás invirtiendo mucho, pero la gente livianamente opina de eso y tú haces caso. Es un error. Tienes que tener la capacidad de discernir, de saber a quién escuchar, de saber a quién pedirle una opinión y no dejarse arrastrar por el miedo que muchos te tiran encima quizás, y eso hace que no haya un segundo intento, como que decimos este camino no era para mí, esto no era lo que no era para mí, esto así que todo eso que invertí, todo eso que tiempo, todo lo que hice ya se pierde nomás. Renunciamos fácilmente en un segundo y dejamos todo ahí. Y mediante este tipo de justificación o de justificaciones nos alejamos cada vez más de la realización de nuestro objetivo y preferimos adoptar la postura de víctima que la de luchador, y eso es lo más terrible. ¿Ah? Mucha gente tiene esa forma hoy de cuando ya hay una pérdida, un fracaso, buscan la postura de víctima y no luchan. Usted y yo somos luchadores, usted y yo tenemos que luchar. Usted y yo no puede quedarse sentado esperando. Usted es un luchador, usted tiene que... Fracasó, bueno, aprenda de ese fracaso y levántese y busque la manera y siga. Somos luchadores. Tenemos que estar en esta vida para luchar, para disfrutar la vida. Hay que esforzarse, hay que ahorrar, hay que trabajar, hay que buscar la forma. Y no llorar por estar sentado, por hacer poco y querer ganar mucho. No, no es así. Muchos prefieren adoptar esa postura, la postura de la víctima, y culpan a esto, culpan a la otra, que el gobierno, que la política. No, queridos amigos, no. Si eso no, hasta me atrevo a decir que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Usted puede y debe salir adelante, debe buscar. No mire a los otros como avanzan, no mire a los otros lo que tienen, no. Usted tiene lo propio suyo y la felicidad está en que usted logre sus propias metas, las logre, sus propios objetivos, los haga, sus propios sueños los cumpla, no los sueños de otros, no, usted. Usted es un luchador y por lo tanto usted tiene que perderle el miedo al fracaso. Se puede superar el fracaso, claro que sí. ¿Y cómo superarlo? ¿Cómo superar el fracaso? Bueno, vamos a ver algunas sugerencias. ¿Cómo superar o perder el miedo al fracaso? Aceptando. Muchas veces Ese miedo es totalmente irracional. Y una vez que lo enfrentamos, nos damos cuenta de que no tiene fundamentos reales. ¿Se fijan? El miedo es algo irracional, muchas veces. Porque cuando usted toma la decisión y lo enfrenta, se da cuenta de que realmente no tiene fundamentos reales ese miedo. Entonces, nuestra primera sugerencia para superar el miedo es aceptarlo. Después, número dos, estar en movimiento. Realizar acciones concretas, arriesgarse, asumir nuevos retos. Evitar la inercia, que todo vaya para donde tiene que ir, evitar eso. Nada puede lograrse si uno permanece inmóvil en el cuerpo, en el en mente y en el corazón. Nada se va a lograr. Nada se va a lograr. Alguien dice, tú esperas que el mundo cambie, empieza tú. Y es una gran verdad. Porque muchos somos como esa gente idealista que tiene, que ellos reclaman sus derechos, ¿no? Y luchan por sus derechos, pero se olvidan de sus deberes. Y eso está muy mal. Reclaman esto, reclaman lo otro y encuentran todo malo porque ellos con derecho lo dicen, pero sus deberes no los cumplen, ni siquiera los toman en cuenta. No. Hay que estar en movimiento, hay que realizar acciones concretas, arriesgarse, asumir nuevos retos, evitar la inercia, porque nada puede lograrse si uno permanece inmóvil en el cuerpo, mente y corazón. Número tres, como sugerencia para vencer este temor, este miedo al fracaso, es perseverar. Las personas que tienen como consigna el triunfar en la vida nunca se dan por vencidos. Buscan opciones, pues están convencidos de que la victoria es cuestión de perseverancia. Dios no bendice las manos flojas. Cuatro, buscar nuevos caminos. Quien no está dispuesto a alterar su rutina de todos los días para explorar sendas no recorridas, jamás obtendrá resultados distintos. Bien. ¿Qué tal si escuchamos otra bonita canción que está lista para usted? Y volvemos enseguida nuevamente para seguir hablando de esto tan importante y aprender a perderle el temor al fracaso y superar todo eso, las derrotas. Así que le invito a escuchar esta bonita canción. Bendito. Oh, oh, oh. Levante sus manos. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Ministrame. Bonita canción, muy bonita canción. Bien, habíamos estado hablando algunas sugerencias para superar el miedo al fracaso. Y una de las sugerencias era aceptarlo. Y ese miedo muchas veces es irracional, decíamos, y que una vez que lo enfrentamos, realmente nos damos cuenta de que fundamentos reales no tenía. Entonces era aceptarlo. Dos, era estar en movimiento, realizar acciones concretas, arriesgarse, asumir nuevos retos, evitar la inercia. Decíamos que nada puede lograrse si uno permanece inmóvil en el cuerpo, mente y corazón. Tercero, decíamos, perseverar. Las personas que tienen como consigna el triunfar en la vida nunca se dan por vencidos. Buscan opciones, pues están convencidos de que la victoria es cuestión de perseverancia. Y decíamos al último, Dios no bendice las manos flojas. Cuatro, buscar nuevos caminos. Quien no está dispuesto a alterar su rutina de todos los días para explorar sendas no recorridas, jamás obtendrá resultados distintos. Quien camina por el mismo camino todos los días, nunca va a tener otro resultado que el mismo. Sendas, buscar otros lugares, eso es importante para obtener resultados distintos. Ser consistente, el número 5. Debemos entender que la adversidad, el error y la desilusión siempre traen consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. ¿Se fija? 5 formas de poder, circunsugerencias de poder para enfrentar el miedo al fracaso. Pero también debemos saber que hay lecciones que nos brinda el fracaso. ¿Cuáles son esas lecciones? Por ejemplo, descubre aspectos de nuestra vida que tenemos que mejorar, en los que debemos esforzarnos más. Ayuda también a identificar prioridades, a distinguir lo importante de lo superficial. Y todo eso ayuda a los errores, los fracasos. Empuja a buscar otras opciones, a explorar nuevos caminos y buscar respuestas más creativas, frescas y originales. También obliga a modificar aquello que ya no funciona. Todo eso sirve. Si usted busca, si nosotros le buscamos a algún lado que nos sirva de este fracaso, vamos a descubrir aspectos de nuestra vida que, en los cuales nos va a ayudar a cambiar, pues, y en los cuales también a veces nos estamos esforzando y debemos esforzarnos más, ¿verdad? Nos va a ayudar a tener prioridades claras, pues, y a saber, hay cosas importantes y hay cosas superficiales, pues. ¿Se fija? También nos va a llevar, el fracaso nos puede llevar a buscar otras opciones, pues, a explorar nuevos caminos, buscar otras respuestas creativas, frescas y originales. Y por supuesto también vamos a tener que modificar lo que ya, eso que no funcionó, tendríamos que modificarlo. Y además que permite evitar los mismos errores en el futuro, porque es difícil tropezar de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces nos permite evitar esos errores al futuro. También nos estimula, porque esa es la verdad, la reflexión interior y el contacto con uno mismo, claro, porque cuando hay un fracaso, a veces que duele, por uno u otro motivo, la pérdida, duele el fracaso, Entonces uno queda sensible y uno empieza a reflexionar y uno empieza a buscarse y a contactarse nuevamente con uno mismo, que es muy importante. Quien sale adelante ante los fracasos fortalece el carácter y eleva su autoestima. Además, en la situación de fracaso, esto nos capacita para ser más comprensivos con los demás. Eso es muy importante. A veces los fracasos enseñan a las personas que son un poco, no sé cómo decirlo, pero que son, no son, son insensibles. Hay personas que son insensibles y el fracaso, el dolor, la derrota, como que lo hace un poco reflexionar al respecto. Y lo hace ser más comprensivo con los demás muchas veces. Porque entiende que para muchas cosas nadie está libre. Nosotros somos muy buenos, queridos amigos, para criticar. Se critica cómo vive la gente, sin nosotros tener nada que ver con ellos, pero lo que hacen de su vida, como nosotros lo criticamos. Y lo ironizamos y los condenamos prácticamente a las personas. Y eso no hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? Es que es muy simple esto. Y no lo entendemos. Porque nadie está libre de nada en esta vida, en este mundo. ¿Ha pensado en eso usted? Cuando critica a ese caballero que toma, a esa persona que hace esto, que hace lo otro. ¿Usted está muy seguro de su vida, de su ser, de su corazón, de su mente, de lo que viene mañana para usted? No debemos ser así, queridos amigos. Cuando alguien fracasa, nosotros le he dicho a veces, ya yo sabía que le iba a pasar eso. Por algo le pasó, por tonto le pasó, por orgulloso. Esos comentarios debemos olvidarlos, debemos dejarlos de lado. No hacer nada, no decir nada. Y el fracaso nos recuerda quiénes somos y de qué estamos hechos. Y debemos agradecer de ello porque nos permite crecer en la humanidad con humildad y en la confianza en Dios también. Nos enseña además que lo más importante en la vida no es de dónde vienes, sino a dónde vas. Esa es la gran oportunidad que Dios nos brinda. Para sobrevivir al fracaso, porque hay que también sobrevivir al fracaso, si todo lo estamos diciendo, no es fácil también de entenderlo, pero se puede, se logra. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para sobrevivir a este fracaso? Que es necesario, queridos amigos, aprender. No culpar a otros de nuestro fracaso. El primer paso consiste en preguntarnos dónde estuvo la falla. Eso es lo que debemos hacer primeramente. ¿En qué fallamos en esto que nos pasó? ¿Para qué perder el tiempo culpando a los demás? ¿A las circunstancias o a uno mismo? ¿Es más saludable para el cuerpo y para el corazón descubrir las lecciones que nos deja el fracaso y aprovecharlas? No temas al cambio. El movimiento nos mantiene vivos y fomenta nuestro crecimiento. Los cambios son buenos. Aunque de algún momento no se entiendan, aunque a veces hasta chocan, duelen, pero los cambios son buenos, queridos amigos. No hay que tener miedo a los cambios. De pronto a veces son cambios precipitados, cambios inesperados, pero debemos adaptarnos. Porque lo malo que se veía, ¿cuántas veces no nos ha sucedido que no era tan malo y al final logramos conseguir algo a favor nuestro? No temamos al cambio, al movimiento. Conserve el sentido del humor. Eso es bueno, conservar el sentido del humor. Yo conozco gente que no tiene sentido del humor para nada, oiga. No tiene sentido del humor. Pero bueno, tiene que buscar el sentido del humor si eso alegra la vida, eso ayuda a la vida, da alegría, da dirección, da libertad, da tantas cosas. El sentido del humor, la alegría. Sabe que la capacidad de reírse de uno mismo es básica para restarle peso y gravedad a cualquier situación. Cuando a veces hubo un fracaso, un error, reírse es una cosa muy sanadora. Gracias a la risa podemos analizar las circunstancias desde un punto de vista más realista. Claro, sí, ¿por qué tomarlo todo tan a morirse? ¿Verdad? Recuerde que hasta los más grandes se equivocan, pues, amigos míos. Hasta los más grandes se equivocan. Por lo tanto, no sé si yo me equivoco, si usted fracasa, no sé qué tanto es. Podemos levantarnos y podemos seguir. Y en eso radica la fuerza, porque uno se atreve, o los grandes que son exitosos a través de los fracasos, obtuvieron su fuerza y se atrevieron a hacerle frente a todo tipo de desilusión antes de llegar a la cima. Tener presente que es imposible complacer a todo el mundo. Usted siempre debe tener en cuenta eso. Siempre va a ir cerca de usted a alguien que no le va a agradar, no le va a gustar, cómo habla, cómo es, alguna idea, no sé. Siempre eso debe tenerlo presente. Usted, no todo, no a todos le va a gustar. No a todos. La definición de lo que se debe hacer, se debe ser en la vida, depende principalmente de ti. Y por supuesto, si eres de fe, de Dios. La tendencia a quedar bien con los demás constituye un gran obstáculo para la consecución de las metas personales, claro. Eso de tratar de quedar bien con todos es muy limitante para poder lograr las metas personales. A veces hay que tomar decisiones que a algunos no les gusta, pero usted tiene que seguir adelante, sin ofensa, sin desmedro de los demás, pero solamente porque no aprecia o no le parece, pero usted toma su decisión y tiene que hacerlo. Muchas veces hay que hacerlo. Jamás olvidar que los fracasos son solamente pausas y no paradas definitivas. La vida continúa. En conclusión, las probabilidades de alcanzar felicidad están, en muchas ocasiones, en la función del manejo positivo del fracaso y no resistiéndose al mismo. No resistirse al fracaso. La idea de que uno nunca debe equivocarse, eso limita el crecimiento y nos impide caminar. Fallar en la vida puede provocar un terrible miedo que nos haga desistir de volver a intentarlo. Eso es muy peligroso. Es la más grande equivocación. El triunfo es una conquista que solo existe en el corazón de aquellos que creen que mañana será mejor, que hay esperanza para el día de mañana. Siempre es bueno morir en el intento de volver a empezar. Ya eso es un triunfo. Hay que tener en mente que en la vida se gana y se pierde, se vive y se muere. Sin embargo, nunca te des por vencido sin antes luchar. Que nada te haga renunciar antes de tiempo. ¿Por qué? Porque solo Dios indica el camino. ¿Qué le parece? Bonitos pensamientos. Bueno, quiero en resumir en una frase de todas las que leí, de todo lo que hemos visto esta tarde, el tema de hoy, que es: jamás olvidar que los fracasos son solamente pausas y no paradas definitivas. Si has tenido un fracaso y te ha estancado por mucho tiempo, por años, sal de ahí. Ya pasó, ya fue, ya era. Por lo tanto, es una pausa solamente. Ahora tú puedes levantarte y seguir con tu vida, porque la vida continúa. Debes dar vuelta a la página y aprender de ese fracaso. Pero no creas que todo va a seguir así, que todos van a actuar igual. No, tienes que levantarte y buscar la manera y salir adelante. Hay que luchar. Bueno. Queridos amigos, quiero despedirme, quiero darle las gracias a Dios. Primeramente, me ha dado el tiempo de estar con ustedes. Bueno, y reiterarle a todos ustedes que vamos a estar en un pequeño receso hasta fin de mes, si Dios lo permite, para volver después. Ahí veremos en qué fecha, pero vamos a estar en silencio musical por este tiempo, para reflexión, para proyectar mejor y venir con buenas vibras, con nueva energía, como siempre, renovados también en el espíritu, porque para eso es este tiempo que me tomo yo siempre, y para reflexionar y crecer. Eso es lo que interesa. Hay que hacer parar un momento, ¿cierto? Aunque a veces no es grato todo eso, pero es bueno hacerlo, porque hay que cambiar cosas, hay que mejorar cosas, hay que variar, en fin, hay muchos detalles que no se pueden seguir arrastrando, así es que es para mejor, todo es para mejor. Si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar de aquí a fin de mes quizás. Solo Dios lo sabe, esperando en Él también su respuesta. Bueno, de todo corazón, mis amigos, que Dios les bendiga mucho y nos veremos más pronto que después. Así que será hasta siempre. Es el que tiene que marchar.